buscaré y en ti me voy a pensar. Me mentiré al corazón y le diré a la pasión que te he dejado de amar. Que te olvidé, fingiré que no sufrí ni lloré porque conmigo no estás. Pensamiento no sé, felices amándonos. Y ahora me cuesta borrar de la mirada tu adiós. Es imposible, yo sé. Yo me engaño, me desespero, porque te amo, porque te quiero. Toda mi vida la paso pensando en ti. Toda la noche, el día entero, quiero tu cuerpo, de amor me muero. Toda mi vida la paso pensando en ti. Mi pensamiento no sé. Felices amándonos. Y ahora me cuesta borrar de la mirada tu adiós. Es imposible, yo sé, mentir que nunca tiende. Fue un sueño que se acabó. Lo tengo ya que aceptar, cuidar de mí y pensar en encontrar otro amor. Y yo me engaño, me desespero, porque te amo, porque te quiero. Toda mi vida la paso pensando en ti. Toda la noche, el día entero, quiero tu cuerpo, de amor me muero. Toda mi vida la paso pensando en ti. Y yo me engaño, me desespero, porque te amo, porque te quiero. Toda mi vida la paso pensando en ti. Toda la noche.